El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 30 grados, 2 décimas, la temperatura en la ciudad de La Barría, humedad 38%, viento norte a 11 kilómetros en la hora, la presión en hectopascales 994, decimal 7 milímetros, 745, decimal 5. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. General Alvear, la municipalidad a través de la Dirección de Salud informa que en los análisis de las muestras recolectadas en distintos puntos de la ciudad y enviados posteriormente a la División Zoonosis Rurales, el resultado ha sido negativo respecto a la presencia de larvas de mosquito Aedes aegypti, portador del virus del dengue. La Madrid se prevé una nueva sesión extraordinaria del Honorable Consejo Deliberante este viernes. Habrá además una asamblea de mayores contribuyentes y concejales y luego la tercera sesión extraordinaria del 2011. Lo amplía Oscar Miguel Villani desde FM Estilo y estilonoticias.com.ar. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría con las informaciones de actualidad en la jornada de este miércoles. La información tiene que ver con las sesiones del Consejo Deliberante aquí en General La Madrid. Una vez más, ya en lo que tiene que ver con este año 2011, nuevamente estará sesionando el Consejo Deliberante de General La Madrid. El próximo día viernes, 18 de febrero, a partir de las 20:30 horas, habrá una sesión de concejales y mayores contribuyentes. En esta sesión se tratará una ordenanza preparatoria sobre remodelación y ampliación del hogar de ancianos. Luego también una ordenanza preparatoria para la remodelación del ex Hotel San Martín y un programa de desendeudamiento de municipios será el tratamiento. Todos temas económicos en lo que tiene que ver con esta asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Una vez finalizada esta sesión, a las 21 horas se va a llevar a cabo la tercera sesión extraordinaria de este año 2011 a partir, como decíamos, de las 21 horas. Y los temas para tratar será la licitación de la cantina del balneario municipal, la garantía salarial, la modificación de la ordenanza fiscal e impositiva sobre un tema que estaba pendiente, que es el tema de la Tucura. Aquí hay una fuerte discusión del sector de la oposición, que bueno, ahora tienen que armar esta ordenanza y aprobarla acerca de algo que el Departamento Ejecutivo justamente ejecutó en forma independiente, sin el tratamiento con los concejales ni tampoco con el sector de la producción. Por otro lado, un despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuestos sobre la creación del cargo de su contador. Un despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuestos sobre la creación del cargo de jefe de calle y un despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre vacaciones adeudadas a un funcionario del municipio de General La Madrid. Estos serán algunos de los temas que se van a tratar entonces, como decíamos, el próximo viernes, dentro de que son las sesiones extraordinarias del Consejo Deliberante de General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Azul, se firmó en La Plata el convenio para la instalación de cámaras de seguridad. El intendente Duclos, acompañado por el secretario de Gobierno, Nicolás Duba, y el subsecretario de Control Urbano y Seguridad, Adrián Peiretti, estuvo este lunes en la capital provincial para suscribir el acuerdo con el gobierno bonaerense para la implementación de un sistema de videovigilancia y la instalación de un centro operativo de monitoreo. Los fondos para su implementación, que rondarán los 300.000 pesos, serán enviados por la provincia. En conferencia de prensa este martes se explicó que tardará unos meses su puesta en funcionamiento y que, mientras tanto, se analizarán los puntos de la ciudad donde estarán colocadas las cámaras. Bolívar, violento accidente en la ruta provincial 65. Un matrimonio bolivarense se dirigía en sentido Bolívar de Heró junto a dos familiares más por la mencionada arteria y aproximadamente a unos 3.000 metros del cruce a Ibarra, en plena recta, fue impactado por dos jóvenes que provendrían desde San Rosa hacia Bolívar. Luis María Netri y María del Carmen González viajaban en Chevrolet Astra color borrabino, dominio HGL364, más dos familiares. Y en el otro vehículo lo hacían dos jóvenes de Santa Rosa. Al parecer, los ocupantes del Volkswagen Gol color gris topo, dominio IDA143, se habrían recostado sobre la mano contraria y Netri intentó tirarse a la banquina para evitar el impacto, cosa que consiguió parcialmente, ya que el otro vehículo barrió el lateral izquierdo de su auto. Metros más adelante del auto de los pampeanos, se desprendió un extremo de dirección y el brazo completo con el neumático volcando a pocos metros. Los airbags de ambos vehículos minimizaron el impacto y los ocupantes sufrieron golpes menores y escoriaciones. En el caso de Luis Netri y señora, resultaron ilesos. Se hizo presente el servicio de urgencias del hospital y una dotación de los bomberos. También concurrió al lugar el jefe de Defensa Civil, Daniel Baloni. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Hola, María, ciudad divina. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. La Prida se diseñó un sendero de avistaje de flora y fauna en el balneario El Paraíso. En otro orden, se habilitó una muestra sobre arte de artistas lapridenses. Lo informa Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. Hay algo nuevo para nuestro complejo El Paraíso. Recordamos que hace aproximadamente 2 años la laguna El Paraíso, por las condiciones climáticas y largos meses de sequía, se quedó sin agua y el patrimonio de los lapridenses iba perdiendo valor natural. Con el paso de algunas lluvias en los últimos meses y el desafío permanente de la madre naturaleza, se iban cubriendo de pastizales, flora de laguna, cardones, lo que llevó llegar la visita de centenares de pajaritos y aves. Las lluvias se fueron repitiendo y el marco natural fue cada día más llamativo. Llegaron patos, flamencos, cisnes, y ante este panorama natural, la Prida inició el desafío de registrar este magnífico evento con un sendero de avistaje y el acompañamiento de una guía de turismo. Por eso hoy la gran biodiversidad de flora, fauna y aves la tenemos en este sendero, en nuestra laguna El Paraíso. Se han previsto así 2 circuitos de avistaje, uno para los niños y otro para gente que le guste sacar fotografías. La actividad dura aproximadamente 1 hora. El gobierno municipal realizó días atrás la habilitación de la muestra en el hall de exposiciones de la planta alta del Palacio Municipal. Se encuentra habilitada así una muestra dentro del ciclo de los nuestros, lo de arte. Habla de la pertenencia a la comunidad, de los artistas lapridenses, lo de arte, de los que están en el camino. La exposición se compone de obras pictóricas de los expositores Florencia Miltenbach Marenco y Silvina Suso. Más informaciones desde nuestra ciudad. Se está acercando ya la fecha de realización de un gran festival de folclore en La Prida. Las fechas reales son el 26 y 27 de febrero, y organiza este espectáculo una entidad que trabaja mucho para nuestra ciudad con fin comunitario. Se trata de la Asociación Civil del Hospital Municipal Pedro S. Sancho Luz. Recordamos a la zona que el domingo 27, dentro de este festival folclórico, va a estar presente nada menos que el chaqueño Palavecino. Roque Pérez, nuevo accidente en la ruta nacional 205. Esta vez afectó a una familia azuleña, provocando heridas de diversa consideración. Lo informa José Luis Reina desde FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32. Soy Coronel Olavarría. Otra vez la ruta nacional 205 en el tramo que une Roque Pérez con Saladillo. Se origina un accidente. En esta oportunidad, automóvil reloj 19, guiado por una persona de apellido Moreira, de la localidad bonaerense de Azul, que viajaba junto a su esposa e hijos de ambos y una amiga de la familia, tuvo que maniobrar y fue a parar a varios metros de la cinta asfáltica, quedando incrustado en una alcantarilla, donde hasta por lo menos esta hora de la tarde se sabe que las personas fueron heridas de diferente consideración. Una de ellas, de sexo femenino, fue derivada al Hospital Posada de Saladillo para que reciba atención médica. Los otros cuatro heridos de diferente consideración fueron trasladados al Hospital de Roque Pérez. Después se produjo algún traslado también hacia la localidad de Azul. Bueno, hasta ahora no hay víctimas fatales de este accidente y esperemos que así sea. Pero de todas maneras, lo vuelvo a reiterar, la ruta 205 a la altura del kilómetro 153 vuelve a ser protagonista de un accidente de tránsito. Las causales se están investigando. Pudo participar otro vehículo que venía siguiendo la ruta o venía o habría intentado pasar un camión en otro vehículo, lo que tuvo que hacer esta persona, y bueno, hasta que perdió el control del rodado. Y bueno, por supuesto, las características, ¿no es cierto?, que deja y el saldo que deja un accidente de esta naturaleza. Para LU32, un Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Olavarría, hay atención al ludópata y las que más están justamente realizando las consultas son las mujeres. Esto lo dijeron desde el Centro de Atención al Ludópata, que funciona en Tandil. Justamente lo dijo la socióloga Norma Sicardi desde el Centro de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Ciudad Serrana. Presentamos en octubre del año pasado una nota a la dirección del programa provincial del que depende el centro nuestro, comentando la necesidad de abrir un centro en la ciudad de Olavarría por las circunstancias que ustedes nos comentaban. No hemos tenido respuesta, no tenemos estadísticas, pero nosotros suponemos que sí, en función de que crece mucho la oferta de juego, ¿no es cierto? O sea, usted ve las publicidades, ve todo son concursos en televisión, por ejemplo, todo se juega, todo se rifa, ¿no es cierto? Hay todo un contexto de que todo se juega. Es lógico que a mayor oferta de juego, mayor cantidad de jugadores compulsivos va a haber, va a crecer la cantidad de jugadores sociales, podríamos decir, jugadores normales, entre comillas, pero también va a crecer la cantidad de jugadores compulsivos. Tenemos un aumento en la cantidad de gente que consulta, sobre todo de mujeres. Y el tema de las mujeres se vuelcan mucho en las maquinitas, y sorpresivamente tenemos también gente que viene a consultar hoy, que está en tratamiento hoy, de mucha edad, ¿no? Personas de más de 65 años. Que también comienzan a sentirse mal, y recurren al tratamiento, y sí, efectivamente están jugando compulsivamente. AM 1160. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Olavarría, ciudad divina. murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 20 grados, perdón, reitero, 29 grados 9 la temperatura en Olavarría, la humedad 40%, viento del nor-noreste a 22 kilómetros en la hora. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.